Ya, muy buenas tardes a todas, todos los que nos están escuchando. Le damos la bienvenida a Viernes de Aquelarre, este programa nuevo de la Radio Curruf, que tiene como misión alegrar su día viernes, poner buena música, tener chiquillas acá tocando en vivo y informar a todas ustedes acerca de las noticias que han ocurrido y que van ocurriendo en la semana. Quiero darle la bienvenida a mi compañera y le voy a dejar con ella para que se presente y lo salude. Hola, además vamos a estar presentando tips, rituales, contando el ciclo de la luna en el que vamos, conversando y recibiendo todas las opiniones y poniendo música bacán. Además, tenemos una invitada que nos viene a deleitar con su música. ¿Y quieres presentarla tú? Sí. Bueno, ella es de Puerto Saavedra y nos viene aquí a acompañar con su música. Así que eso, la primera artista en vivo, así que muy entretenida. Sí, así que para todas las fans, escuchen atentos a Curi. Thank you.

vamos a hacer? No tengo prisa alguna, no espero nada. Bien, está bien. El barro en mis pies para sentirme viva y renovarme otra vez. Hace tiempo atrás, por un sentido en especial, por un ser. Y es bonita, me gusta mucho. Me gusta desapegarse. Te invito a caminar bajo la lluvia.

Y vamos a seguir con las noticias más importantes que han pasado durante esta semana, última semana, que ha estado bien movida, con buenas, con malas noticias y con muchas cosas que decir. Sí, bueno, decirles que el pasado 22 de agosto se cumplió un año del asesinato de Macarena Valdés, esta mujer que era activista mapuche y que fue hallada muerta en su casa ubicada en la comunidad mapuche Nehuen de Tranquil, en la comuna de Tranquil, perdón, en la comuna de Panguipulli. Y el hecho fue catalogado por carabineros como un suicidio, pero sin embargo su familia no cree en esta tesis y piensa que se trata de un asesinato y que está en el marco de la lucha que ella llevaba en la comunidad en contra del proyecto hidroeléctrico de la compañía austríaca RP Global y la empresa chilena de distribución eléctrica Saesa. Rubén Collido comenta que la central no contaba con permisos y que antes ya se le había hecho amenazas y que estas amenazas el día 21, bueno, fueron a decirle a los dueños del lugar donde ellos vivían, que si no los sacaban de ahí, algo muy malo les iba a pasar. Y al otro día aparece Macarena colgada en una viga dentro de su casa, que fue encontrada por su hijo también, de 11 años. Y este caso, bueno, decir que se realizaron diversas manifestaciones a lo largo del país exigiendo justicia por Macarena y además porque hasta antes de eso se decía que se iba a cerrar el caso. Porque todo indicaba que había sido un suicidio, entonces no tenía nada más que investigar. Pero el día, días antes... A un año de la muerte de Macarena Valdés, la Fiscalía Regional de Los Ríos reabrió la causa y ordenó la exhumación del cuerpo. Y Luis Rabanal, perdón, médico forense a cargo del nuevo peritaje, manifestó que en el informe de autopsia no se logra comprobar un suicidio. Entonces queda abierto esto y a la espera de que existan nuevas noticias acerca de Macarena, de la exhumación de este cuerpo. La familia está a la espera en realidad de que se sigan haciendo nuevas indagaciones acerca de este proceso y que no se cierre la causa además. Que se confirme en el fondo que fue un asesinato. Que se encuentren también a los culpables de este asesinato. Recordar entonces y estar atentos a lo que suceda con este caso de Macarena Valdés. También recordarles que, bueno, también hablar de algo importante que viene el 3 de septiembre, que se cumplen 12 años de la desaparición de José Buenante. Y... recordar que el 3 de septiembre del año 2005 desapareció en la población Mirasol de Puerto Montt José Gerardo Buenante Buenante, un adolescente de 16 años que según testigos fue detenido por carabineros, algo que la institución desmiente, pero hay gente que vio que en realidad se lo llevaron detenido. Sus amigos dijeron en realidad que fue subido a un vehículo policial y desde entonces se desconoce su paradero. La familia ha realizado diversas actividades en Temuco, en Puerto Montt, exigiendo la verdad también de este caso, porque ya van 12 años y 12 años desde que su madre exige justicia y exige que se poder enterrar o poder saber qué pasó con José. Y eso contaba la semana pasada en una actividad que se realizó acá en el hogar Pelontube, que en realidad ya no tiene esperanza de que José esté vivo, obviamente, pero espera que poder enterrarlo, poder ir a verlo a algún lugar físico, saber dónde está y que no quede impune esto. Así que eso con José Buenante. Decirles que el 4 de septiembre, desde las 11 horas también, se va a realizar desde Camagüeto, frente al terminal de buses de Puerto Montt, una marcha y una actividad donde se quiere recordar a José. Tenemos además el caso de Santiago Maldonado. Han utilizado las redes sociales para exigir justicia y exigir también que Santiago Maldonado aparezca y aparezca con vida, incluso desde la ONU y también diversas personas también de Argentina y sí, en París y en España también, incluso hoy día salió que en un local de comida abajo de la boleta decía ¿dónde está Santiago Maldonado? El gobierno liderado por Mauricio Macri, haciéndose los Larrys todo el rato, ofreció una recompensa de 500 mil pesos argentinos a cambio de información que sirva para dar con su paradero. Rechazó completamente las acusaciones políticas en su contra, obviamente, afirmando que nadie del gobierno detuvo a Santiago Maldonado. O sea, se están haciendo los locos, están limpiando su imagen, ofreciendo esta recompensa de 500 mil pesos argentinos, que es una suma alta. Exigimos también entonces que Santiago Maldonado aparezca y aparezca con vida. Además, bueno, pasando a otro tema, acerca de la machi Francisca Lincoln-Ao, hoy día ya va en la segunda semana de juicio, y recordar que la machi está siendo inculpada porque en el caso Luxi Magaray, que dice que ella fue parte de esto y en realidad quieren que ella pague por un crimen que no cometió, que ella declaró incluso diciendo que era inocente, que no conocía a la gente que estaba ahí en la sala con ella, que son los otros imputados. Fue que uno de los que habían siempre testificado en contra de la machi Francisca Lincoln-Ao terminó confesando que en realidad fue presionado también para que lo mantuviera, hasta que después él ya decidió decir la verdad y contar que, bueno, que eso. También le pusieron más pruebas y eso fue como... Pero el tribunal no los dejó en realidad porque ya estaban fuera de plazo igual. Y tenemos unos audios porque hoy día hablamos con Ingrid Conejero, que es la huerquén de la machi Francisca Lincoln-Ao. Escuchar la versión de Ingrid. Ya, tuvimos unos problemas técnicos, así que vamos a retomar entonces los audios que nos envió la huerquén Ingrid Conejeros. Ahora sí, Iván, atención. Les voy a hacer un breve resumen de lo que ha sucedido dentro de los 9 días que ya lleva el juicio Lucinger Macay. Primero, señalar que fue la semana pasada muy importante la declaración de la machi Francisca Lincoln-Ao, donde ella puede exponer lo vivido durante todo el proceso desde que fue allanada en marzo del 2016. Se sintió la verdad de sus palabras, pudo exponer ante los jueces, ante los querellantes y ante los defensores y todas las personas que estábamos en la sala de tribunales en Temuco, su versión, su verdad en este caso, se declaró nuevamente inocente, por lo tanto, ella sigue en lo que ha siempre señalado, que esto es un montaje, que la han calumniado, que no es verdad, la serie de hechos que están tratando de involucrarla en el caso de Lucinger Macay. Y bueno, eso fue la semana pasada, muy importante la declaración de la machi. También fue muy relevante que dentro de esa jornada, cuando la machi le toca declarar, los defensores, en reiteradas ocasiones pidieron que a la machi Francisca Lincoln-Ao se le tratara como autoridad tradicional en todo momento, diciendo, refiriéndose hacia ella como machi Francisca Lincoln-Ao, en momentos en donde una de las fiscales que la iba a interrogar, fiscal querellante, la nombra como señora Francisca Lincoln-Ao. Entonces, como un gesto también se puede interpretar por parte de los jueces, que, digamos, entendieron la posición de todos los defensores, que fue de hacer valer la calidad de autoridad tradicional que tiene la machi, y desde esa petición los jueces establecen, piden y exigen que todos quienes se refieran hacia ella, tanto querellantes, defensores u otros, se refieran a machi Francisca Lincoln-Ao haciendo notar su calidad de autoridad tradicional del pueblo ancestral mapuche. Así que eso igual fue como una situación que no tiene que ver directamente con el proceso judicial, pero que sí es notable desde el punto de vista de que en los tribunales se comience a utilizar el vocabulario correspondiente y también hacer sentir un poco la cultura mapuche desde el punto de vista mapuche. Bueno, eso con respecto a lo que pasó la semana pasada. También iniciaron los testigos que continuaron esta segunda semana, donde fueron peritos, distintos peritos fotográficos, policías que también participaron que concurrieron al lugar del incendio de los Lusinger Macay y que también participaron en el allanamiento que se realizó en la casa de la Machi Francisca Linconao. Hoy día, precisamente al terminar la novena y última jornada de esta semana, se pudo escuchar el testimonio de uno de los policías que estuvo en el allanamiento y que se supone siguió unos rastros de huella desde la casa de los Lusinger Macay hasta un kilómetro donde se pierde la última huella según ellos, y que de esto solamente hay una fotografía donde aparece un policía señalando un lugar en el suelo. Esa es como la prueba que ellos tienen para señalar el lugar donde se terminan las huellas, y que son a un kilómetro de la casa de la Machi, pero que hay muchos otros lugares donde perfectamente podrían haber ido a buscar o a encontrar pruebas. En este caso, los policías dicen que desde ese punto ellos empezaron a hacer entrevistas, y que entre estas entrevistas a vecinos del lugar, uno de las personas entrevistadas les dice que escuchó ruidos, ladridos de perro y ruidos desde el lugar de la casa de la Machi Francisca Linconao. Entonces, este es el único indicador que a ellos les da, como profesionales, como policías profesionales, indicios de que podrían haber huido las personas desde ese lugar, hacia ese lugar. Entonces, por eso es que ellos determinan ir a allanar la casa de la Machi Francisca. Entonces, una vez más, se ratifica la falta de contundencia de las pruebas. Además, los abogados defensores les pide a este policía que diga además que dónde están las pruebas que ratifican esta versión de este entrevistado, supuestamente entrevistado, que dé los nombres, que si existe un registro fotográfico o un registro de audio o video, a lo cual el policía no tiene cómo responder. Solo dice que nunca se hizo un registro y que no hay ninguna prueba de esta entrevista, que es fundamental porque es de donde ellos se agarran para dirigirse a allanar la casa de la Machi Francisca Linconao. Entonces, nuevamente estamos ratificando que no existen pruebas contundentes, lo que siempre hemos dicho, que son presunciones antojadizas de los, en este caso, de las policías, que están dirigidas, por supuesto, por los fiscales a cargo, fiscal Chifel. Y bueno, y una de las pruebas también que mostraron hoy día fue una de las pruebas que la Machi Francisca Linconao señala que no estaba en su lugar y que es una prueba que se ha inventado, que es un pasamontaña. Y este pasamontaña fue presentado hoy día como una prueba, también unos panfletos que supuestamente estaban en la casa de la Machi, que la Machi también ha sido enfática en decir que nunca había un panfleto en su casa. Y bueno, son cosas que ya se sabían que estaban dentro de las pruebas que ellos iban a presentar, y que obviamente los defensores en su momento van a ver cómo se van a ir descartando estas pruebas, que no hay registro respecto a cuándo, en qué lugar y dónde se levantaron. Así es que son parte del montaje, parte de esta mentira, gran mentira que han inventado para poder perseguir a la autoridad ancestral, a Machi Francisca Linconao. Y la última declaración de hoy día fue el testimonio de Emilio Taladriz, quien pertenece y perteneció en el año 2012 y 2013, fue presidente de la multigremial de la Araucanía, quien va, por supuesto, a declarar de la sensación de miedo y de temor que se le han infundido a su familia y también a la familia Lusinger, tratando, por supuesto, de dar carácter de terrorista o de fundamentar por qué el carácter de terrorista de esta querella. Lo cual en todo momento también fue una declaración que no presenta mayor importancia. También él habla en algún momento del litigio judicial que tuvo con la Machi Francisca Lincolnao, su familia, el año 2008, cuando la Machi Francisca Lincolnao los demanda, invocando el convenio 169 de la OIT, para proteger el Cerro Rahue, que es el cerro que estaba en posesión en ese momento y que sigue estando en posesión de la Sociedad Palermo Limitada, a la cual pertenece la familia Taladriz. Y bueno, más que todo se deja en claro que él también está, por supuesto, defendiendo sus intereses. Se deja en claro también que uno de los defensores de la familia Lusinger es el mismo defensor que en su momento estuvo en este conflicto con la Machi Francisca Lincolnao defendiendo a la familia Taladriz. También importante lo que señalan los defensores al preguntarle a este personaje por como asociación, o sea, como multigremial de la Araucanía, dicen ellos defender y tratar de dar apoyo a las personas que han sufrido violencia en la región. También los defensores, a través de preguntas, logran establecer que en el fondo siempre han defendido los intereses de los empresarios y en ningún caso los intereses de personas que han sufrido violencia, como ha sido el caso de los jóvenes mapuches violentados dentro del territorio. Así es que igual fue una importante, claridad respecto a la característica que tiene esta multigremial de la Araucanía y cuáles son los intereses que ellos siempre han mantenido y siempre han defendido. Eso, así se terminó hoy día la novena jornada. La Machi, por supuesto, está tranquila, siempre ha estado tranquila desde que empezó este proceso, pero por supuesto que se molestan al ver, en este caso, por ejemplo, hoy día, cómo este policía miente descaradamente diciendo que encontró un pasamontañas, que encontró panfletos, incluso un arma hechiza, dice también, señala, cosa que la Machi siempre han desmentido y que los defensores de ella también se van a encargar de dejar muy en claro que nunca existieron esas pruebas que fueron sembradas por la policía. Así es que eso por ahora. Igual les quería recordar que para el miércoles 6 de septiembre existe el llamado a una movilización en distintos territorios para darle apoyo a la Machi Francisca Lincolnao y los presos políticos mapuche involucrados en el caso Lusinger Mackay. En Temuco va a ser la convocatoria a las 8:30 de la mañana desde la Plaza de Armas hacia tribunales, lo que ya se hizo el día del inicio del juicio, el lunes 21, se va a replicar ahora, por lo tanto se convoca a todas las comunidades, personas de distintas organizaciones, estudiantes y otros que puedan llegar a dar apoyo en esta movilización, una manifestación que también se va a replicar en otras ciudades. Así es que eso en general, agradecerle a ustedes el contacto y el estar pendientes de lo que va pasando en este caso. Peucayalamien, Chaltumay. Bueno, ahí teníamos a la Huerquén de la Machi Francisca Lincolnao, que nos cuenta entonces lo que se ha llevado a cabo en este proceso de juicio de los Lusinger Mackay, y donde se pide justicia por la Machi y por los otros presos también. Tenemos otra noticia que nos llegó, donde da cuenta y se hace una denuncia también de que se ha relacionado al machi Fidel Tranamil, sacando de contexto algunas declaraciones, y se publicó por Canal 13, por Canal 13 La Señal, dice que él es el líder de Weichan Aucamapu, y sindicándolo como sacando de contexto diversas grabaciones y declaraciones que él ha dado, y mostrándoles como que él es el líder y que está en contra del capital y en contra de todas las forestales, que obviamente va a declarar eso, pero ellos lo quieren responsable y como líder de esta organización, en el cual sacan una declaración en realidad y que una denuncia de que él no es el líder de esta asociación, y que, bueno, además lo hemos visto a Fidel en el juicio de la Machi, incluso el miércoles pasado lo vimos en tribunales con su familia, entonces es un poco iluso pensar que una persona así va a estar mostrándose públicamente y exponiéndose de esa forma, ¿verdad? Bueno, pasando a otra sección, vamos a leer un poema de Claudia Anchío Boroa, que es una poeta feminista y creadora mapuche. Así que vamos a leer este poema, aprovechando que hay bastante lluvia, ya queda poca, esperamos. Placeres de la lluvia. La lluvia me invita a otros placeres, de noches infinitas, sin vaivenes. La lluvia me invita a besar su piel, con mis manos. La lluvia me invita a quererle, como si existiese algo que pudiese generar tanta dulzura, destreza y elocuencia más que la lluvia. La lluvia en este momento es la única que me oye, que me consiente con sus sonidos profundos, esparcidos como un suspiro por mi alma. La lluvia me deslumbra, me atrapa, me olfatea, me canta, me susurra cantos de luna, me seduce, me besa. Me sonríe agoteradas. Me hace sentir viva, me entumece, me enfurece, me conmueve, me humedece, me refresca. La lluvia, brío de sensaciones que extravían, es tan viajera la lluvia, que me desliza por donde quiera. La lluvia es verdadera, la lluvia moja, hiela, llora, llorona la lluvia. ¿Acaso puede existir algo más sublime que la lluvia? Si no hubiera lluvia en este momento, es probable que no existiera. Y ahora nos vamos a nuestra sección de datos y tips, ¿verdad? Y rituales, etcétera, etcétera, etcétera. Pili hoy día nos va a hablar del ajo. No sé de qué querés hablar primero. Recopilamos un poquitito de información que encontramos por ahí de nuestras amiguitas brujitas que saben un poquito más que nosotros. Y recopilamos un par de tips. Bueno, estamos en, para contextualizar, estamos en luna creciente, que empezó el día 29 de agosto. Y, bueno, concentra la fuerza del crecimiento. Muchos sabemos que en esta época se recomienda, si quieres que te crezca el pelo lindo, que te crezca abundante, cortarse el pelo, que eso es como lo más conocido. Pero también es un buen momento para movernos de nuestra zona de confort, porque sentimos que la energía está creciendo y nos preparamos para recoger los frutos que se darán en la luna llena. Comenzamos a sentirnos más vitales, hacemos nuevos propósitos de crecimiento o de aumento. Es una buena instancia para pensar en qué queremos que crezca, qué queremos que florezca dentro de nosotras. Nuestras emociones están más ligeras, estamos llenas de optimismo y de creatividad. Bueno, si estamos también dentro de nuestro ciclo, que estamos como en la fase más creativa y justo estamos en luna creciente, esto es maravilloso porque todo puede tener mejores frutos. También es un momento en el que podemos escoger equilibrar diferentes temas y asuntos para crecer de manera armónica, hacer introspección y ver qué queremos que florezca dentro de nosotras mismas. También podemos alcanzar acuerdos con nosotras mismas o con nuestras relaciones. Eso, así como para dar un breve resumen un poco de la luna creciente. También queremos hablar un poquito, como adelantaba mi compañera, un poquito del ajo. Que como tips queremos decir que el ajo es una planta de las más utilizadas por la medicina naturista por sus propiedades antibióticas, anticoagulantes, antihipertensivas y anticolesterol. Y dependiendo de su estado crudo o cocido, tiene diferentes efectos. El ajo es antibiótico, reduce los niveles de colesterol, actúa como contra virus y bacterias intestinales, previene el cáncer y sobre todo es un gran aliado del corazón. Las propiedades curativas del ajo. Gracias a sus numerosos compuestos químicos naturales, el ajo posee cualidades curativas extraordinarias. Comparado con otros alimentos, ha sido ampliamente demostrado por ensayos clínicos. Protege el sistema cardiovascular, es un poderoso hipotensor, eso quiere decir que baja la presión arterial, reduce los niveles de colesterol, es un potente antibiótico, como ya lo habíamos dicho, regula los niveles de azúcar en la sangre para quienes tienen problemas de diabetes, aumenta la actividad del sistema inmunológico, mejora los cuadros de bronquitis y catarro expectorante, así que para todas quienes estamos un poquito resfriadas nos haría muy bien, previene las úlceras y el cáncer de estómago, actúa contra los parásitos intestinales, es diurético y depurativo, es un gran desinfectante, ataca virus y bacterias, purifica la sangre y la hace más fluida, en el caso de tener varices por ejemplo, también dilata las paredes venosas, alivia el dolor, previene la arteriosclerosis y es un descongestionante, antiinflamatorio, estimulante, también reduce los callos y las verrugas cuando se aplica en rodajitas a modo de crema. Algo muy importante, que aprovechando que va a haber luna llena, queríamos contarles a todos ustedes, se viene la luna llena el día 6, ¿verdad? Y este ritual del ajo tiene eso, pues se ocupa durante 3 lunas y le vamos a explicar en realidad cómo, en qué consiste el ritual del ajo. Y el ritual del ajo tiene como objetivo limpiar nuestra memoria energética de nuestro útero, ya que limpia nuestro linaje femenino y la energía de nuestros hombres, que queda guardada durante 7 años en campos energéticos. O sea, con todas las personas que tú hayas tenido relaciones, claro, tu útero guarda como toda esa energía durante 7 años, claro. Entonces, el ajo limpia el campo energético de los varones que hemos con los que hemos mantenido intimidad y podemos saltar antiguos amores o amores que nos hagan daño. Y por otro lado, el ajo nos sana y corta el legado de nuestro linaje ancestral, del dolor, del abuso, de la violación y de tantos daños que tiene el útero y que tienen nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas. Y que además permite brindar una limpieza fisiológica en nuestros órganos internos. La preparación del ajo. El ritual consiste en introducirse un ajo en 3 lunas seguidas. Eso quiere decir repetir 3 meses el ritual. El ajo se debe cargar en luna llena, o sea, el 6 de septiembre cargamos en nuestro ajo. Se reza y se intenciona pidiendo en oración lo que queremos que el ajito sane. Luego se guarda en la cascarita en un lugar fresco y limpio y se espera la luna nueva. Posteriormente, en la luna nueva, sacamos el ajito y se corta las puntas, donde sale el tallito del ajo. Se hace una X con un cuchillo que de preferencia no haya cortado carne y eso se realiza para que no salga el tallo. Después lo intencionamos y nuestras peticiones y lo introducimos. Se recomienda que sea de noche la introducción del ajo para poder descansar y mantenernos tranquilas en este mágico momento. Eso quiere decir que nos quedamos en posición horizontal, acostaditas, relajadas, calentitas, descansando, regaloneándonos. El ajo debe caer solo, no hay por qué sacarlo, por ningún motivo, no se preocupen si se demora, porque hay mujeres que se les ha demorado hasta 15 días en que salga, entonces no. Depende de cada sanación e intención de nuestro ajito. Cuando el ajo se cae, debemos entregarlo en ofrenda, agradeciendo en oración. Esto puede ser como, por ejemplo, que se transforme el ajo en amor. Y se puede plantar o utilizar de abono en una plantita. Pero lo importante es que se devuelva a la tierra como un agradecimiento por la sanación que estamos haciendo. Esto lo podemos ver como un ritual de autocuidado, si lo queríamos decir así, de alguna manera. Como una forma de también demostrarnos nuestro amor, de nuestro amor propio, como de dedicarnos ese tiempo, ese espacio para nosotras mismas y hacer este ritual. Cuando ya baje este ajo, estos tienen colores y significados del color de tu ajito. Entonces el color transparente se atribuye a una limpieza fisiológica de los órganos. El color blanco a una limpieza de enfermedades y antiinflamación del útero. Sanación profunda del corazón, el color negro, sanación del linaje femenino, el morado, limpieza del linaje femenino, el rosado, limpieza y sanación de las relaciones actuales. Y tiene contraindicaciones también, que dice que el ritual no se puede realizar si estás embarazada, si estás lunando o menstruando, también, que es lo mismo, y no se pueden mantener relaciones sexuales mientras tengamos el ajo dentro. Y además, poner ojo que este ritual aumenta la fertilidad, por lo que se aconseja cuidarse después de haber realizado este ritual. Ese era entonces el ritual del ajo. Esperamos que recuerden. Recuerden que el 6 de septiembre entonces lo cargamos y luego la luna nueva lo introducimos. El día 20 de septiembre. Entonces, claro, ojalá en la noche. Y después estar atenta a los colores, que puede ser transparente, blanco, verde, negro, morado, rosado. Así que eso, chiquillas, atentas. Ojalá que lo puedan hacer. Nosotras también. A ver si es que lo hacemos. Sí, lo vamos. Sí, ahora sí que sí. Y ahora para ir cerrando este primer programa de Viernes de Aquelarre. Antes de cerrar vamos a poner un temita. Un temita para bailar, para calentar los motores de día viernes. Tengo que despedirnos ya. Vamos a dejarles con este tema. Para que vayan haciendo la previa a los que van a salir. Agradecerles por escucharnos, las personas que nos escucharon. Agradecerle a Curi también, que si nos está escuchando, que ella se tuvo que ir a una reunión. Entonces, por eso estuvo tan poquito rato hoy, de viernes de Aquelarre. Esperamos sonar mejor, tener menos trabas igual. Y dejarles invitados a que nos sigan escuchando, nos sigan programando, y que ya vamos a tener un nuevo programa de Viernes de Aquelarre. Y eso, si quieren nos pueden escribir a la radio, si les gusta, si nos quieren pedir un tema, lo que ustedes quieran. Y contarles además que tenemos un espacio libre y disponible para todas las creadoras, creadores de diversos oficios que hagan, y que podemos acá propagandear para que sus productos quizás se puedan vender más, no sé, que ahí ellas vean, y que estamos disponibles también para hacer eso. Claro, sí, igual si quieren compartir algún conocimiento que quieran que lo demos a conocer, que lo quieren dar a conocer ustedes, también las puertas están abiertas, ¿sabes? Y podemos conversar, porque hoy tuvimos el ritual del ajo, hoy leímos el poema, estuvimos viendo la luna creciente, pero las otras semanas también el espacio está abierto para compartir sobre los oficios y bueno, cualquier tema. Chiquillas que quieran venir a tocar igual. Sí, cualquiera que quiera venir a chiquillas que quieran mostrar su música, son bienvenidas, pueden venir. Y eso, muchas gracias. Nos despedimos sin culpa por los errores, sino que con toda la intención y el amor que le pusimos a este primer programa. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos pronto. Feliz viernes de acá. El lunes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más, pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar, es domingo a la noche. El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más, pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar, el domingo a la noche me quiero matar. Hay que agregarle un día al fin de semana, porque así no alcanza.